piedra me describe el amor. La piedra me despierta con su tierna paz, el sol del corazón. La piedra solo es piedra sobre piedra, si me late la emoción. La piedra no se entera de que es piedra sobre piedra, qué sé yo. Piedra sobre piedra sobre piedra sobre piedra.